Agus Suarez in El Beat. Vamos a la acción, rata no pasaron la inspección. Amirto y el 9-6 te dan curso de orientación. Baby, dímelo a Rodri, estoy con el M96. Tiren un trolley, caigan para la bicha 6. Joaquín, yo a tu bitch, gira play play. Cuando se vira, me mira, transpira la Philly Plain. Y suena, el colombiano lo lleva la pena. Me dice que ella es mía, pero sé que es ajena. Eso hace que esté más buena, baila conmigo nena. Yo soy tu robo, soy mi Selena. Ya me vio y decidió que del novio va a dejar, pero mami, para un poquito que me vas a ojear. Al nivel de tu jevo no me pienso rebajar. Y si se retoba, lo pago, lo pongo a trabajar. Ey, si tú me calientas, si tú me provocas, mami, va a tener que aguantar la presión en esa tota. Estamos sembrando el terror como Tiri la Roca. Miento el rescate si Juan Román Riquelme en boca. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, va a tener que aguantar la presión en esa tota. Ya baja la burra mientras le sube la nota. Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? Pa' que se oriente. Y si tu novio es un bocón, en la boca yo le pongo el cañón. Vos moverme la tajo mientras yo me prendo un blon. Mientras me sube la nota, vos ponete en posición. Ese culo con mi bicha, qué linda combinación. Esta noche te doy duro, duro te doy en lo oscuro. Duro le metemos contra el muro. Dice que en la cama salta más que un canguro. Tu novio es un gato, se arregla y plom. Tu novio es un gato, se arregla y plom plom. Dale guacha en ese culo, plom plom. Hija de puta, ese culo está cabrón. Explotó el pantalón. Traigan las flores, traigan el ron. Que esta noche ando comiendo show. Yeah, ey, es el M96, a Usuare, ja. A Mirto, Joaquín el 18 más, pa' que te oriente. Yeah, Rodri Ortiz, pa' que respeten los rangos. Brr. Ja, matando el recadero como es.